En felicitación de la elección del mariscal Kim Jong-un como presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, le dirigieron cestos de flores y cartas de felicitación los embajadores de las repúblicas de Indonesia e India, y las cartas de felicitación el embajador malayo y el encargado de negocios de la República Federal de Nigeria. Ellos los entregaron respectivamente a funcionarios coreanos del sector.